Amigos, ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una transmisión más de la casa del rock. Ya estamos aquí listos para una nueva emisión y compartirlo acá con toda la banda, con la audiencia, con los camaradas, con los amigos. Pues aquí ya saben, lo mejor de la música, lo mejor del rock. Esta música que es tan buena y tan chida, ¿no? Que ya saben que nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas. Y no sé si nos vayan a acompañar más allá todavía, pero esperemos que así, ¿no? Que nos encontremos con buena música por allá. Y ya estamos por acá. Ya hay muchas cosas que han cambiado por acá. Hoy vamos a transmitir una hora nada más de absoluto rock and roll. Hay unas cosas por ahí pendientes que tenemos que realizar. Y pues para no dejar de hacer la transmisión, pues decidimos lanzar aunque sea una horita y compartir aquí con la banda. Así que ya saben, si hay alguna rola por ahí que les interese, pues luego, ¿no? Para lanzarla y que haya chance de que la escuchen, ¿no? Aquí durante esta transmisión que vamos a hacer. Entonces estamos por aquí. Ya saben, el WhatsApp también ya como que ya cambió la onda. Y ahora ya permite que vincules tu teléfono con tu computadora. Y ya sin necesidad de estarlo vinculando a cada rato, pues ya puedes estar así ya navegando, ¿no? Usando el WhatsApp. Ya hasta creo que puedes hacer videollamadas y hasta puedes hablar por teléfono. Pero nada más creo que nada más en algunos dispositivos así como más actuales. Pero pues bueno, acá ya no me da chance de ver mi lista de difusión, donde suelo compartir acá los mensajes. Desde la computadora se me hace como más fácil, ¿no? Lanzar la lista de ahora sí que la lista de difusión, lanzar desde el mensaje por la lista de difusión. Pero pues ahora ya no da chance de verla aquí en la compu, entonces tengo que hacer ahí unos pequeños trucos para poder lanzar desde el teléfono. Desde ahí sí se ve y ya lo transmito, ¿no? Y así fue como les envié la invitación para el día de hoy. Bien, pues ya estamos por acá. Y Alexa ya también ya está ahí lista para escuchar rock. Y el buen Mitra también ya compartiendo la transmisión del día de hoy. Vientos, Mitra, qué bueno que ya andas por acá. Y por ahí Mitra también anunciando acá un evento que va a haber en un bazar, en el Bazar del Músico. 14 horas, 15 de mayo, dice ahí. Y son varias bandas las que se van a presentar. A ver si Mitra acá nos se conecta con nosotros y nos informa más acerca de este evento, ¿no? Donde se van a presentar unas bandas que ya están por acá. Dice Mechanic, Quincana, From Betrayal to Vindic. Y ahí está que nos comparta Mitra un poco más acerca de este evento, a ver qué onda, a ver si se pone en contacto con nosotros. Y acá que nos haga así pues que nos haga llegar, ¿no? Toda esa información, el buen Mitra. Bien, hoy tenemos acá como invitado una banda, un grupo que tengo por aquí, un disquito que encontré. Es un EP de la banda de Honey Drippers del año de 1984. Ya lancé un tema llamado At Get a Thrill. Ahorita vamos a leer un poco más acerca de esta banda para que la conozcan un poquito más, ¿no? Yo creo que ya algunos de ustedes ya la han de conocer. The Honey Drippers. Es una banda que por ahí duró poco tiempo, nada más sacaron un material. Pero tiene unas rolas muy buenas, unas versiones chidas. Ya escucharemos algo más. Ahorita lo lanzamos. Ya estamos por acá. Y acuérdense, ahí en CDMX, la Casa Radio, en Facebook, también ahí está la transmisión. Pueden ver el link de la transmisión y invitar a sus camaradas, ¿no? A sus amigos, ya saben. Déjenme quitar las notificaciones. Como que se escuchan las notificaciones, ¿sale? Déjenme ver por acá, a ver si las puedo quitar. Vamos a silenciarlas. Estén ya silenciadas para que ya no se oiga el ruido cuando mandan algún mensaje, ¿no? Y viene y Alexan por acá dice: saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock, buenas noches a todos los conectados, ya presente para viajar y a aprender con buena música. Y aprender con buena música, dice Alexan. Bien, entonces Alexan, qué bueno que ya te conectas por aquí. Y vamos a lanzar un tema más de esta banda llamada The Honey Drippers. Ustedes ya la conocen, pero vamos a lanzar un tema que no sea tan escuchado. Vámonos con este tema que se llama I Got a Woman. Regresamos. Thank you. Escuchamos el tema At Got a Woman con The Honey Drippers. Vamos a leer algo acerca de esta tremenda agrupación. Volumen 1, EP The Honey Drippers del año de 1984. The Honey Drippers Volumen 1 es un EP del grupo The Honey Drippers lanzado en 1984. Es la primera y única producción de este conjunto, que agrupó nombres estelares del rock británico como Robert Plant, Jimmy Page o Jeff Beck, entre otros. El EP consta de 5 canciones, las cuales son versiones de artistas de rhythm and blues y soul de los años 50 y 60. Fue lanzado internacionalmente bajo el sello de Plant, se llama Esperanza Records, a través de la multinacional Atlantic. Pues ahí están, ya escucharon. Yo creo que sí los distinguieron, ¿no? Acá distinguieron la voz de Robert Plant, ¿no? Que pues luego se hace presente, se distingue. Y pues ahí está, es una producción chida. Yo nunca la había escuchado, ¿no? Pero ya estamos conociendo el material. Y acá Adán dice: buenas noches, ya escuchando la casa radio, la casa del rock. Vientos, Adán, qué bueno que andas por acá. Hoy tenemos una hora de transmisión rockera, porque hay unas cosas por ahí pendientes que hay que realizar. Pero pues por no dejar acá colgada la banda, pues ya nos conectamos un rato. Y pues vamos a tratar de disfrutar al máximo, ¿no? Estos momentos aquí, compartiendo con la banda. Así que ya saben, pueden pedir su material, ¿no? También vamos a saludar a los amigos que comparten a través de Facebook, de la casa de CDM, que es la casa radio, comparten por allí también la transmisión. A Ezequiel Peña, que anda por ahí. Un camarada que también ya, frecuentemente, pues también comparte las transmisiones. Me dice Fabián que es su cuate. Bien, entonces pues ahí está, un saludo a Ezequiel Peña, que anda por ahí, también listo para escuchar buen rock. Y un saludo al Fabián, no sé si nos está escuchando el Fabián, pero lo vi en la tarde por acá. Andaba por aquí Fabián y ya platicamos un ratón. Bien, pues seguimos por aquí en la onda. Vamos a lanzar otro material por aquí, que tenemos aquí de esta banda, ¿no? De una vez para acabarnos este disco, que es un disco que pues dura poco. Dura nada más unos 22 minutos. Tiene 6 canciones. Vámonos con el siguiente tema, que se llama Young Boy Blues, The Honey Drippers. Every time I kiss somebody new, every time I kiss somebody new, make believe I'm kissing you below. Still apart, and each night is like a thousand years. Oh, since I've got these young boy blues, I wanna cry when I hear your name. If I cry, I feel ashamed, so I let my pride be my guide. I keep those tears inside, and each night is like a thousand years. Oh, I can't lose these young boy blues. Oh, don't know where to go, don't know what to do. I'm so lost and lonely. Every time I kiss somebody new, I make believe I'm kissing you, but oh, I can't kid my aching heart. Oh, my heart knows we're still apart, and each night is like a thousand years. Oh, since I've got these young boy blues. We'll be right back. John Boy Blues de Honey Drippers. Qué buena rolita. Muy buena acá, muy relajante. Como que se presta para andar acá bailando de cachetito, ¿no? Como dicen. Muy buena rola esta de esta banda llamada The Honey Drippers, donde está en la voz Robert Plant cantando bien chido, así con otra onda que luego uno ni se imaginaba, ¿no? Que pudiera Robert Plant cantar así este tipo de rolas, pero no manches, les da un sentimiento bien padre. Es un gran músico Robert Plant. Entonces seguimos por acá y Mitra dice, ya andamos por acá, dice, perdón por la tardanza. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por acá, dice. Dice, buenas noches, ya estamos acá al aire. Corran a sintonizar, compartir, linkear o likear y sobre todo pedir sus canciones, dice Mitra. Bien, entonces Mitra, ya está activado también el chat oficial de Metal Blood y está ahí una publicación que hiciste, Mitra. Platícanos, mándanos un audio y platícanos cómo está, va a estar ese evento, qué onda. Y aquí lo lanzamos, ¿no? Para que escuche la banda. Bien, mientras seguimos por aquí. Hoy nada más es una hora, Mitra. Así es que a darle recio, ¿no? Vamos por acá. Adán también ya nos comparte su material. Nos pide el tema Highway Tune de la banda Greta Van Fleet. Greta Van Fleet. Vamos a lanzar ese material de una vez. Esto dice así. Vámonos. Escuchamos a Greta Van Fleet con el tema Highway Tune, con toda la influencia de Robert Plant en la voz, ¿no? Y principalmente, ¿no? En la voz. Bien, vamos a leer algo aquí que dice: Greta Van Fleet es una banda estadounidense de rock formada en Frankenmuth, Michigan, en el año 2000, en el año 2012. Dice: firmaron con la discográfica Lava Records en marzo de 2017. Y en abril del mismo año la banda lanzó su primer EP Black Smoke Rising, su sencillo debut Highway Tune, encabezó las estaciones Billboard US Mainstream Rock Tracks en septiembre del 2017 como número uno durante 4 semanas seguidas. Pues ahí está, ¿no? Como que sí causó acá una buena impresión esta banda cantando estos temas, así con la influencia, ¿no? De esas bandas de antaño, de los 60s, principalmente 70s, ¿no? Como Zeppelin, ¿no? Y en la voz, ¿no? Así bien, bien notoria la influencia, ¿no? De que tuvieron acá con Robert Plant, ¿no? Pues está bien, como que le dieron un toque de regreso, ¿no? Más bien regresaron acá esos tiempos rockeros de los 70s a esa época, ¿no? Ya de los 2000s. Bien, pues esto lo compartirán, qué bueno que lo compartan este material. Seguimos por acá, escuchando buenas rolas. Vamos a seguir por aquí. Vámonos con los invitados que tenemos el día de hoy. Con otro tema, ¿no? Vámonos con el tema que se llama Rocking at Midnight, The Honey Drippers. Esto dice así. We'll be right back. Qué buen rock and rollito, ¿no? Rocking at Midnight. Sí, escucha los guitarrazos de Jeff Beck, ahí al final. Jeff Beck, un gran guitarrista, tremendo guitarro. Que siempre hay como que tratado de buscarle un toque especial, ¿no? A sus solitos, a su manera de ejecutar la guitarra. Como que siempre está en busca de cosas así, innovadoras. Y de repente pues ya nos sorprende, ¿no? Con una ejecución por ahí. Siempre sorprende Jeff Beck, es un gran músico. Rocking at Midnight, buenísima rola, dice Mitra. Sí, Mitra. Platícanos, Mitra, de ese evento. ¿Cómo va a estar la onda del que nos compartes por acá? A través de tu chat oficial de Metal Blood. ¿Qué onda? Pues para que hagas la promoción completa, ¿no? Aquí. Ya es mañana el evento, ¿no? A ver qué nos platicas, Mitra, del evento. Que va a haber allá en el Bazar del Músico. Aquí Mitra dice. En Monterrey, la calle de Monterrey 319, Roma Sur. Meraki, Academia de Artes. Y ahí presentan tres bandas: Mechanic, Quincana, ¿from qué? From Betrayal to Vindict. A ver qué nos platica Mitra acerca de este evento. Bien, pues seguimos por aquí. Escuchando este material. Sí, les cuento que hoy, más bien desde ayer, ¿no? Estaba yo acá dando una clase acá en línea. Ya saben que de repente, pues, me pongo a dar clases en línea, ¿no? Acá de música. Y estaba acá dándole la clase acá a mi alumno. Y de repente acá como que mi conexión a internet empezó a fallar. Ya de repente pues así como que entraba y luego ya se salía y otra vez me daba chance de entrar un ratito y se volvía a cortar. Hasta que ya después ya definitivamente ya no jaló. Y dije, no, pues ¿qué habrá sido, no? Y pues yo me imaginaba, ¿no? Posiblemente digo, pues el cable, ¿no? Que tengo un cable como de 30, bueno, era de 35 metros. Porque tengo el módem acá medio lejos. Y ya saben, pues para hacer todo el malabar de darle vuelta y todo para que no quede el cable muy atravesado, pues me llevé más o menos una buena cantidad de cable. Y pues es un cable que pues no es de para uso exterior, ¿no? Pero pues yo lo metí y lo puse exterior y digo, no, pues a ver cuánto me dura, ¿no? Pero pues ya vi que ya no dio más. Chequé el módem y vi que sí funcionaba bien con otros cables más cortos, hice unas pruebas. Entonces dije, no, pues es el cable, ¿no? Hay que quitarlo y checar a ver qué onda con, a ver si logro detectar la parte donde está rota, ¿no? Y estaba media complicada la cosa aparentemente, ¿no? Pero en las partes donde lo sujeté el cable, porque puse por ahí unos clavitos y ahí lo amarré, dije, ahí fui marcando cada parte. Ya marqué cada partecita, y ya después ya cuando saqué el cable, lo saqué todo, lo enrollé, y ya me lo llevé, lo bajé, ¿no? Porque lo tenía ahí en la azotea. Y ya lo empecé a checar acá, parte por parte, ¿no? De las que estaban marcadas, ¿no? Las partes que marqué. Hasta que ya di con la parte donde estaban rotos los cables, ¿no? Unos dos cablecitos rotos. Pues ya nada más lo que hice pues fue cortar el cable, ya saben, hacer todo el malabar. Volver a checar a ver si funcionaba lo demás. Haciendo ahí unas improvisaciones. Hasta que ya dije, no, pues ya esta parte sí funciona bien. Pues ya hay que ponerle su nuevo plug, ¿no? Ya se lo acomodé. Ahí tengo unas pinzas especiales, se llaman pinzas ponchadoras. Ya lo armé el cable de nuevo y por suerte, como tenía cable de sobra, pues sí alcanzó a llegar todavía por acá. Y pues ya ya está listo. Por eso estoy transmitiendo hoy. Si no hubiera estado más complicado. Bien, acá Mitra ya lo tenemos aquí con el mensaje. Vamos a escuchar a Mitra. A ver qué nos dice, ¿no? Acerca de este evento que se va a llevar a cabo el día de mañana. Vamos a escuchar a Mitra. Así es, mi buen Arturo. Es mañana. Así es, mi buen Arturo, es mañana en el Bazar del Músico un par de bandas que se van a presentar de manera pues completamente gratuita, en particular From the Betrayal to Vindict. Es una banda de la Ciudad de México, está integrada pues básicamente por chicas. Hay una chica en la bataca, en la batería, en las vocales, Creo que solamente tienen a un chico que es el del bajo. Y pues la neta es que es una banda muy, muy, muy nueva, muy reciente. Apenas están empezando pues este año. Y la verdad es que tienen un poder muy chido. Suenan muy bien. Y en pues los no sé cuántos meses que llevan de trayectoria, pues empiezan a pegar macizo. Entonces, la verdad es que vale la pena ir a ver a esta banda. Junto con los otros, realmente son dos bandas muy, muy recientes, muy nuevas, pero ambas con un sonido muy, muy chido. Completamente gratis, es en la colonia Roma. Yo no soy el organizador, pero una de las integrantes de las bandas es una amiga muy cercana a su servidor y pues está presentando este proyecto y la verdad es que tiene cosas muy, muy chidas. Igual pasen a su página, ahí van a encontrar la galería de fotos, videos, algunas propuestas de su música y demás. Entonces, después de darle like a CDMX, la Casa Radio, y terminando el programa, luego, luego láncense a la página de From Betrayal to Vindict. Sí, ahí está, pues ya escuchamos a Mitra haciendo toda la promoción y hablándonos, ¿no?, acerca de esta banda y de las otras bandas que se van a presentar mañana ahí en la calle de Monterrey, en el Bazar del Músico, para que se vayan a dar el rol, ¿no? Betrayal to Vindict. Ahí está, vayan a ver esta. From Betrayal to Vindict. Ahí está. Lo anunció Mitra. Entonces ahí está, vamos. Ya tienen. Hay un lugar donde se puede ir a pasar un buen rato. Y así como dice Mitra, pues es una entrada gratuita. Pues que vale la pena, ¿no? Ir a apoyar estas bandas y darse un rolito por allá, ¿no? También. Para despejarse un rato y convivir, ¿no?, con la banda. También por acá, Martita ya también está por aquí. Dice, buenas noches, ya estamos al aire. Corran a sintonizarse, compartir. Bueno, eso ya lo dijo Mitra, perdón. Pero Martita por acá dice, buenas noches Martita, qué bueno que andas por acá. Sí, hoy tenemos una hora de transmisión, así es que si quieren pedir una rolita en especial, pues ya saben, aquí tenemos chance de compartir el material, pues para que la banda también acá se deleite, ¿no?, con esas rolitas que comparten. Y vámonos con una rola que es de las más conocidas de esta banda, llamada The Honey Drippers, que es muy padre la rola, ¿no? Ya saben, pues estamos acá escuchando esas versiones que hizo esta banda de Honey Drippers a bandas de aquellos tiempos, ¿no? De los años 50 y 60. Unas bandas acá de rhythm and blues y soul, pero hicieron unas versiones muy padres, ¿no? Estaría bien después ya escuchar las rolas originales o de los artistas que ellos escogieron para hacer estas rolas. Estas versiones y pues, escucharlos, ¿no? También a ver qué tal se escucha, ¿no? Como una comparación también padre, ¿no? Pues vámonos con esto. Esto dice así. Sea of Love. Yo creo que sí la conocen todos, ¿no? Vámonos. Oh, Escuchamos el tema Sea of Love de Honey Drippers y Robert Plant en la voz. Qué gran canción. Una baladita muy padre, ¿no? Que sí, como que nos remonta, ¿no? Nos lleva para aquellas épocas, ¿no? De antaño. Sí, épocas que igual no vivimos, pero como que nos sentimos, ¿no? Al ver esos videos también, ¿no? Como que podemos sentir esa vibra de aquella juventud, de aquellos tiempos. Bien, pues seguimos por aquí. Dice Ruth, buenas noches a todos desde la guardia del hospital. Buenas noches, Ruth, qué bueno que andas por acá. Y pues ya lista para acá para seguir escuchando buenas rolas, ¿no? Ya sabes, si quieres pedir alguna rola, Ruth, aquí también ya sabes, te complacemos. O la compartimos, ¿no? Más bien, ¿no? Compartimos el material y pues aquí nos deleitamos, ¿no? Con esas rolas que nos compartas. Bien, pues seguimos por aquí. Está tranquila la noche el día de hoy. Ya saben, pueden pedir su material, muchachos. Muchachos y muchachas. Está viendo por acá, a ver qué más podemos encontrar por aquí. Y acá poniendo aquí uno que otro meme aquí en el chat oficial de Metal Blood. Se acá eliminó un mensaje de Mitra, dice. Y acá pone a Ruth, dice. Más bien Alex Velázquez, ¿no? Sí. Jesús sabe qué decía ese mensaje que acabas de borrar, dice. Luego Ruth pone por acá otro meme, ¿no? Dice, pásenme al que borró el mensaje. Y luego acá aparece otro meme donde aparece un, como unos gatitos. Y dice, vámonos para el cuartito. Lo va jalando de las orejas, ¿sí? Ya se lo lleva. Dice, es que iba con mala redacción, dice. Dice por acá Mitra. Estuvo bueno. Pues vamos a escuchar unas rolas de esas de antaño, ¿no? De esas acá, clasiconas, ¿no? Ya tiene una rola, hay rato que ya, bueno, ya tiene un ratote que no escucho una rola que se llama aquí. A ver, vamos a buscarla a ver si. A ver si aparece por acá. Pero tiene que, tengo que ponerla en inglés. Si no, no aparece el nombre. Esas rolas de antaño que son bien clásicas que. Y ya saben que cuando uno empieza a armar su banda, como que son de las primeras rolas que uno aprende, ¿no? Vamos a escuchar esto que dice así. Que ni les digo cuál es porque pues ya luego la van a distinguir. Y se van a poder hasta bailar con ese tipo de, con esa rola, ¿no? Tan buena. Vamos a lanzar una versión remasterizada del año 2000, 2002, a ver qué tal se oye. Vámonos con esto que dice así. Yeah. Escuchamos el tema Black Knight de Deep Purple, banda británica, publicado por primera vez como sencillo en junio de 1970 y posteriormente incluida en la edición del 25º aniversario del álbum Deep Purple in Rock. El tema se convirtió en un éxito tras su lanzamiento y es hasta la fecha el sencillo de Deep Purple que más alto ha llegado en las listas del Reino Unido, donde alcanzó el puesto número 2, en Suiza conquistó el número 1 y en Irlanda es uno de los únicos dos temas de Deep Purple que lograron posicionarse. Black Knight llegó al puesto número 4 y es por tanto el único sencillo de la banda en entrar en el top 10 irlandés. Asimismo, fue el primer sencillo escrito por la banda. Pues ahí está, ya nos enteramos de esto. Qué buena rola esta de Deep Purple y como que nos remontamos a aquellas épocas cuando también andábamos acá tocando en dos tres lugares esta rola, ¿no? Muy buena canción. Bien, seguimos por acá. Ya estamos agregando a la lista los temas que están compartiendo. Vámonos de volada, vamos a darle velocidad a esto. Y ahorita compartimos y leemos lo que nos están pidiendo por aquí también, compartiendo la banda. Vámonos con esto que nos comparte Adán, que se llama Una Rola de Amor. Una Rola de Amor interpuesto. Nos lo comparte Adán. Una Rola de Amor interpuesto en Guerra de Amor del 2014. Aquí aparece así el título de la de la producción de Interpuesto. Material que nos comparte el buen Adán. Bien, entonces Adán, por compartirnos este material de Interpuesto, y seguimos acá dándole velocidad porque tenemos poco tiempo el día de hoy. Y también acá René dice: saludos, camaradas de la casa del Rock and Roll. Más bien Rock and Rollera, dice. Buenas noches, abrazo a todos, dice. Especial abrazo a Arturo, Alexen y el buen Fabián. Chingón su óleo de los Beatles que hizo para el concurso de la radio. Sí, Fabián hizo un óleo por ahí de los Beatles y participó ahí en ese evento que organizaron los de, creo que de Radio Universal, ¿no? Y anduvo Fabián ahí participando y participó en la exposición. Ahí está en su Facebook del buen Fabián ahí esa producción que hizo esa obra, pues para que se deleiten, ¿no? Viendo lo que sabe hacer Fabián, ¿no? También es un buen pintor Fabián. Aquí hay mucha calidad y mucho talento, ¿no? Aquí en los camaradas que nos acompañan por aquí, amigos y amigas, ya saben. Aquí bien, bien talentosos. Dice: saludos, banda. Dice aquí Alex Thrasher. Dice a todas y todos los radioescuchas. Aquí su cuate Alex Thrasher. Arturo, una rolita, por favor. Hombre máquina de la tremenda banda mexicana Ágora. Otra la lanzamos. Vamos a lanzar el material de que nos comparten por acá también. Desde el chat oficial de Metal Blood. Vámonos con esto para Adriana, que pide la canción Mother Wars. La doctora Adriana. Para la doctora Adriana, que pide este tema de la banda Extreme. Una tremenda canción. Está bien cañona. Una baladita muy chida de Extreme. Que se desprende de su álbum Extreme Pornography. Y esto dice así: More Than Works. Words. That your love for me is real. More Than Words Extreme, de su álbum Extreme 2, Pornography. Tremendo material de este de Extreme. Vamos a leer un poco acerca de Extreme. Extreme es una banda de rock estadounidense que logró popularidad a finales de los 80 y principios de los 90. Algunas de las influencias de Extreme son Queen, Led Zeppelin y Van Halen. Gary Cherone, el vocalista, se unió a Van Halen por un tiempo para luego retirarse. Extreme clasifica su música como funky metal. Tremenda banda de Extreme, ya tenía un rato de que no escuchaba Extreme. Recuerdo de un camarada, el buen Israel, con el que toqué también un buen tiempo, y era un vecino de por acá bien, bien chido. Bien fan de Extreme y traía acá sus materiales y toda la onda, y no, pues una gran banda. Aquí nos mostraba esos discos. Pues una banda bien funky, bien, bien rockera acá, pero bien sabrosona, ¿no? Con un toque bien chido, ¿no? Bien rockero. Bien, pues seguimos por acá. Eso nos lo compartió la doctora Adriana, que pidió la canción, ¿no? Bien, entonces eso fue para la doctora Adriana, que la pide a Ruth. También de parte de que Ruth acá nos hace esa petición y colaboración, ¿no? Ya saben. Y aquí René dice: saludos y felicitaciones a mi carnal Alex Thrasher. Alex Thrasher, que antier fue su diablo. Mientras Alex, fíjate, ya fue tu cumpleaños el antier y pues qué bueno, esperemos que la hayas pasado chido y que sigas festejando, ¿no? Ya sabes que muchas veces acá los cumpleaños se extienden acá por unas semanas y es bueno, ¿no? De andar acá, pues festejando, ¿no? Acá con los camaradas, con la familia, ya sabes. Siempre es bueno, ¿no? Estar acá, pues compartiendo esos momentos, ¿no? Que también luego son chidos, ¿no? Yo también acá hace poco me fui también a festejar mi cumpleaños. Con una amiga que también ya tenía rato que no nos reuníamos. Y lo interesante es de que ella también cumple años el mismo día, ¿no? Y pues ya nos reunimos y duramos un ratito ahí. Ya recordando viejos tiempos, ¿no? Ya saben. Y acá Luis Lobo también acá presente. Y bien, dice acá Ruth, ¿no? Dice gracias. Ya no me creí que... No me creía que iban a poner su rola. No, pues sí, pues cómo no, Ruth, ya sabes que aquí estamos listos para compartir el material que nos hacen llegar, ¿no? Y acá nos mandan una foto, esta Ruth, ¿no? Desde el hospital acá, pues la banda acá, pues ahí trabajando duro, ¿no? Como se debe, ¿no? Atendiendo a la banda, ¿no? Que está acá en necesidad ahorita de que le den fuerzas, ¿no? Pues para salir adelante, ¿no? Ya saben que muchas veces luego uno se enferma o algo, o le pasa algún accidente por ahí, que pues, los doctores, ¿no? Ya saben, los enfermeros y toda la banda que está por ahí apoyando a esta banda que está en necesidad, pues es bien chido, ¿no? Que estén ahí apoyando, ¿no? Para que, pues, se restablezcan lo más pronto posible. Pues, viento Ruth, ¿qué andas allá chambeando duro, no? Aquí, a cambio queremos su like. A cambio queremos su like. Bien, entonces ahí está el like. Bien, entonces Ruth, sigue echando ganas por ahí en la chamba. Felicitaciones por tu cumpleaños, Arturo. Dice, saludos a todos los radioescuchas. Pues gracias, Luis. Ah, pues también tú, Luis, felicidades por tu cumpleaños. También que fue en febrero, que ya me acordé. Ese día que íbamos a dedicarte el programa, ni te conectaste acá. Pero pues bueno, ya sabes. Acá nada más acá, de hecho, nos una llamadita y un mensaje, y aquí los felicitamos y les dedicamos rolas, ¿no? Y hasta el programa, ¿no? Ya saben. Ya que andamos freseando, ya ahí dice René, ya también pide su material. Y ya también acá Luis, Alex Thrasher, ¿no? Pidiendo su material, y ya ahorita lo lanzamos a Alex. Nada, vamos a darle velocidad por acá, porque se supone que íbamos a lanzar nada más un rato hoy la transmisión. Pero ya se está alargando, a ver, déjeme por acá acomodar la onda. Vámonos con este tema antes de lanzar los otros temas que ya están listos. Esto que nos pide, que nos comparte Martita. Nos vamos juntos, Caifanes. Disuelvo en el silencio. Vámonos. Haciendo viejos algunos sueños. Nos vamos juntos, Caifanes, de su álbum El Silencio. Qué rola tan buena, tan chida. Qué producción tan genial también y... qué efectos, ¿no? Le meten en la mezcla, ¿no? En la voz de Saúl. Todo está muy padre, ¿no? Cómo lo fueron, desarrollando. Le dan un ambiente bien padre en las voces y al final, ¿no? Cómo van quitando instrumentos y van acabando así cada vez más... más solitos, ¿no? Le quitan las percusiones, damos ahí como unos chelos acá, la voz y por ahí unos soniditos de fondo, pero ya no soy ese ritmo intenso, ¿no? De la canción, ¿no? Pero qué canción tan buena, tiene un feeling bien cabrón. Eso nos lo compartió Martita, bien Martita, que nos comparte estos materiales tan chidos. Y acá nuestro buen amigo Alex Trasher dice: gracias por las felicitaciones al buen tomandante, dice, es un honor y felicitaciones Arturo por tu cumpleaños. A ver qué día lo festejamos en la tomandancia, ya hace falta. Y con este calor, unas chelas bien elásticas. Vientos, Alex, sí, pues ya hace falta que nos reunamos de repente y ya sabes, a compartir, ¿no? Acá un rato. Y pasarla chido, ¿no? Bien, pues vamos a ahora sí con el tema que nos pide Alex Trasher, un tema de una banda mexicana llamada Ágora, con el tema llamado Hombre Máquina. Vámonos con ese material. Y acá Alexan, saludos y felicidades para los cumpleañeros. Mucho cumpleañero, ¿no? Apenas la semana pasada también fue el cumpleaños de Adán. Ya saben, pues por acá, digo, nada más, díganos cuándo es su cumpleaños. Si está cerquita acá de la transmisión, pues también acá les dedicamos las rolas, como les digo. Bien, pues vámonos con ese de material que nos comparte Alex Trasher de la banda Ágora, Hombre Máquina. Vámonos con esto, escuchar esta banda mexicana. Y esto dice así... Hombre máquina, Ágora. Tremendo power de Ágora. Vamos a leer lo que dice por acá. Ágora, banda mexicana de heavy metal progresivo, originaria de la Ciudad de México. Vamos a leer un poco de su trayectoria. Dice, han tenido varios cambios en su alineación. En marzo del 2000, Eduardo Contreras, ex vocalista de Tercer Acto y Coda, ingresa a la agrupación como vocalista, cubriendo así la salida de Bosch. Por otro lado, en 2005, el bajista Pablo Longhi abandonó el grupo, por lo que fue sustituido por Daniel Villarreal. Ahí está. En diciembre del 2000 graban su primer disco con la disquera Argenta Records. Su producción es llamada Segundo Pasado y se grabó en los estudios Artec bajo la producción de Toño Ruiz, ex integrante de Coda. Ahí está, una buena producción, ¿no? Esta que... producciones que ha sacado Ágora, siempre como que han sorprendido con esa, con ese buen sonido, buena ejecución, ¿no? Son unos grandes músicos, estos camaradas de Coda. Hoy aparecemos acá en un tributo que se hizo, se lanzó hace ya unos años, un tributo a una banda española llamada Ángeles del Infierno, donde participaron muchas bandas mexicanas, y ahí nos invitaron también a colaborar con algún covercito de Los Ángeles del Infierno, y también aparece Ágora tocando también ahí un tema muy, muy bueno, ¿no? De Los Ángeles del Infierno, una buena versión. Bien, seguimos por acá. Mitra dice... cosa es la neta, dice. Dice Mitra. Más bien Coda, ¿no? ¿Coda o cosa, Mitra? Sí, Coda, ¿no? Bien, pues seguimos por acá dándole velocidad a la transmisión. Dice, esos de Coda siempre bien presentes. Sí, hay un cuate que está tocando con ¿cómo se llama? Con el vocalista de Coda. Con ¿cómo se llama? Ya hasta se me fue su nombre acá. Que ando con camarada acompañándolo. Acuérdense de Salvador, ¿no? Del Chava. El vocalista, ¿no? De Coda, ¿no? Está ahí Luis Camacho tocando con él en su onda como solista, ahí apoyándolo también en los conciertos y grabando discos. Bien, un saludo para Luis donde ande por ahí. Otra lanzamos material. Vamos a lanzar este material. Otra lo grabamos, lo anexamos, Mitra. Vamos a complacer a nuestro camarada René, que nos pide una rola de una banda llamada Europa, con el tema Halfway to Heaven. Vamos a prepararlo, pero esto que escuchamos anteriormente de esta banda que escuchamos llamada Ágora, pues nos lo compartió nuestro amigo Alex Thrasher. Mientras Alex, que nos comparte estos materiales tan buenos. Entonces, vámonos con esto de Europa, Halfway to Heaven, para el buen René. Más bien lo comparte nuestro camarada René. Y esto dice así. I'm not Halfway to Heaven, Europa, Europe. Dice acá René, dice, ya que andamos freseando Europa, Halfway to Heaven. Acá escuchando rolitas acá, relax, ¿no? Bien buenas. Bien, pues este material tan chido de Europa, ¿no? Que nos comparte el buen René, vientos René. Seguimos acá dando la velocidad a la transmisión. Y vámonos ahora con un tema que nos comparte, bueno, más bien nos comparte por acá Luis, una lista acá de las rolas, ¿no? Que de los discos de los, más bien una rola de los discos, sí, rola, la lista de las rolas de los discos de Deep Purple, por los últimos más recientes. El disco del 2020, el Hush, que se lo lanzaron en el 2020, y el de Turning to Crime del año 2021. Me dice que escogiera una rola ahí al azar y que la compartiera por acá. Y yo ya escogí una rola. Vámonos con este tema que dice así: White Room, Deep Purple. Vamos a escucharlo. Stay. Deep Purple, My Room, de su álbum más reciente de Deep Purple, Turning to Crime. Una buena versión, un buen cover que hace Deep Purple de este tema original de Cream. Y la guitarra, me gusta un resto cómo acaba, ¿no? Con ese solito de este tremendo guitarrista que está tocando con Deep Purple, ¿no? Steve Morse, quien fuera recomendado, ¿no?, por Joe Satriani. Joe Satriani tocó un tiempo con Deep Purple. Deep Purple quería que se quedara Satriani, pero Satriani como que tenía su onda acá, ya bien, bien encarrerada, ¿no?, su onda como solista. Y decidió invitarle, conectarles más bien a Steve Morse, que también es un gran guitarro. Yo pienso que encajó muy bien Steve Morse con Deep Purple. Se oye muy bien, tiene un toque bien chingón. Y no pierde su toque Steve Morse, ¿eh? Tiene su toque padre. Y lo encajó muy bien, se amalgamó muy bien con el sonido de Deep Purple. Bien, pues esto nos lo comparte el buen Luis Lobo, que ahí tenía la lista acá de las rolas y dice, escoge la que quieras y compártela, pues cámara. Yo escogí la que más me latió. Bueno, no que más me latió, sino que la que más o menos conocí. Dije, a ver qué tal se escucha esta rola, ¿no? No bien conocía el nombre ya de la rola y sabía que pues, Cream, ¿no?, es el bueno ahí. Pero pues quería escuchar la versión con Deep Purple, no la conocía. Y seguimos acá dándole velocidad y vámonos ahora con lo que nos comparte Mitra. Nos comparte este tema de Coda, 20 para las 12 del año de 1995. A ver, vámonos a ver. Esto dice así. Espero una respuesta. Coda a 20 para las 12 del año de 1995. Eso nos lo comparte Mitra. Y por acá nos dice Adán, dice, esas son las rolas que se tocaban con banda huesera en las fiestas de los 90s para ligar chavitas. Sí, eran rolas muy sonadas, ¿no? En aquel tiempo, como que pegaron un buen. Yo recuerdo que andábamos tocando covers en esos tiempos. Y sí, no faltaban los amigos que se aventaban esas rolitas acá de Coda. Unas eran acá, rockeronas acá, pero medias fersononas, ¿no? Bien, pues seguimos por acá y ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Íbamos a cerrar a las 11, pero pues ya nos colgamos un rato. Y justo son 20 para las 12, dice. Dice Mitra. Ya casi, ¿no? ¿Se acuerdan de una banda que se llama Hanson? Que también sonó por allá por los 90s. Una banda acá de unos chavillos acá bien, bien rockeritos. Pero que pegaron un buen, ¿no? A ver quién se acuerda de esa banda llamada Hanson. Sí, es una banda que sonó por allá por los 90s. Y de repente pues había chavos que empezaban acá en la onda de rockera y llegaban al Chopo, ¿no? A pedir acá sus rolas de Hanson, ¿no? Buscando acá el material de Hanson. Y no, pues la banda se sacaba de onda acá los del Chopo, ¿no? Pues como que de Hanson, no manches, güey. Aquí no vendemos eso. Bip Bop dice, tienen una rola. A ver qué nos dice Adán ahí. Por ahí del 98-99, Hanson. Sí, hay unas rolas ahí bien sonadas, ¿no? Sí, tienen esa rola que dices, Adán. M-M-M-Bop. M-Bop. Pero bien tocada, dice. Bien, ¿vamos a cerrar la transmisión con esta rola o qué? Dale, es un cover de esta rola, pero bien tocada, dice. Funk. Dice Alex Velázquez, le dice a Mitra, dice, o más bien Mitra le dice a Alex Velázquez, ¿tú recuerdas a Hanson del CCH? Dice, es una versión funk tocada por Scary Pockets. A ver, ahorita la lanzamos, vamos a tocar esta de Hanson para recordarlo, ¿no? Una banda acá de morritos de aquellos tiempos. In Only Handsome, de su álbum This Time Around, del año 2000. Si sí, de repente como que me acordé de esos morros, digo, no, vamos a escucharlos un poco a ver qué onda. Bien, pues seguimos acá, ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Vamos a compartir un material más que nos pone por acá Adán. Nos pone una rola que es un tributo y juegan un poco con otra banda, dice, llamada Bifulpec o algo así, dice. Un material acá de... que toca Scary Pockets. Y acá Mitra recordando acá el antaño, ¿no? A sus camaradas del CCH. Y acá un cuate que le decían el Hanson porque se parecía a uno de los que tocaban en Hanson, ¿no? Pues no sonaban tan mal sus producciones de los chavos. Seguimos por aquí. Vamos a lanzar esa de que nos comparte Adán. Vamos a bajarle por acá esto. Vámonos con eso que dice así. Oh yeah. Scary Pockets, echándose esa rola. No sé si sea de Hanson, pero la chava trae una playera de Hanson. Este material vamos a buscarlo por acá. Sí, tiene su playera de Hanson la chava. El tema se llama If Bullpeck de Hanson. Bien, pues ahí está, nada más que, como dice Adán, una rola bien tocada. Y entonces Adán que nos comparte este material. Pues por acá nos dice René, dice, no, nomás 15 minutos y ya, dice, mi Arturo, dice, te vayan a multar los de Segob. O la Imer. Sí, vamos a aguantarlos ya, pues ya que. Ya se largó la onda. Y acá Alexa ya se está dando buenas noches. No, buenas noches a todos. Me encantó el programa, dice Alexa. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a ver qué nos encontramos acá de material para compartir acá con la banda. Creo que ya lanzamos todas las rolas que teníamos por acá pendientes. Aquí en la lista. Y pues el invitado, pues es nuestro invitado de hoy, pues fue la banda de Honey Drippers, el invitado de esta noche, con su álbum Volumen 1 del año de 1984. Un álbum muy bueno y pues esos covers, ¿no?, que se aventaron ahí. Y Robert Plant dándole ese toque tan padre, ¿no?, al sonido, ¿no?, de estas producciones, y dándoles ese toquecito de antaño, ¿no?, de los 50, 60, con la música, ¿no?, de los grandes músicos que tocaban rhythm and blues y soul de aquellas épocas. Muy buenos, ¿no? Vamos a buscar algo de... Vamos a ver por aquí. Vamos a poner algo de Santana, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a escuchar la de Soul Sacrifice. Y esto dice así, Santana. Thank you. Sacrifice, Santana, del año de 1969, del disco Santana. Esa rola que tocaron en Woodstock, ¿no? Santana era una banda completamente desconocida, pero llegaron y pues impactaron bien, cabrón, con esa rola, ¿no? Por ahí está el video en cuando tocaron en Woodstock, ahí en internet, chéquenlo. Y no, pues, Santana dándole rezo a la guitarra a Carlos Santana, ¿no? Tremendo guitarrista mexicano, Carlos Santana. Bien, estamos por aquí a punto de terminar la transmisión del día de hoy. Dice, muy buena rola santanera, dice, ¿cómo se llama? Sacrificio del alma. Más bien setentera, ¿no? Santana. Rola setentera. Sí, la de Soul Sacrifice de Santana. Dice Ruth, bonita transmisión, la disfrutamos mucho, descansen. Bien, Ruth, qué bueno que anduvieron por acá compartiendo material, escuchando, ¿no? Bien, entonces sigan pasándola bien, descansen también. Y si están chambeando, pues chambeen y ya después el descansito, ¿no? Como debe ser. Según iba a durar una hora la transmisión, pero pues como se conectó la banda y estuvo acá pidiendo material, pues como que se... Nos alargamos y ya pues ya no nos quedó de otra más que andar acá apoyando a la banda, ¿no? También, ¿no? Dice Adán, gracias, buenas noches Adán. Excelente programa, dice Adán. Bien, Adán, qué bueno que estuviste por acá compartiendo material también. Ya saben que pues la transmisión la hacemos juntos y eso es lo chido, ¿no? Dice Luis Lobo, excelente programa, vientos Lobo, ya sabes, aquí lo hacemos entre todos y eso es lo bueno, ¿no? Que todos tenemos ese ¿cómo le diré? Esa satisfacción, ¿no? De compartir acá algo que está padre, ¿no? Y Martita dice, buenas noches, descansen todos. Bien, Martita, descansa también. Y acá vamos a cerrar con una rola acá pesadona de una banda mexicana llamada The Warning, con el tema Exterminated. Es un material que nos comparte René. Dice, de acá nos dice René, dice, pues ya mi última complación, dice, a ver si se puede. Estas mexicanas de Monterrey. Sí, ahorita lo lanzamos, René. Ahora sí no nos queda más que desearles que la pasen bien, descansen. Y vámonos con este tema que nos comparte René. Acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, y compartir acá información y también la transmisión, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Para que de repente, pues, acá más banda, pues, colabore y comparta materiales, pues, para que nos enteremos, ¿no? De lo que está sonando por ahí. Ya saben que hay luego material que no conocemos y... O que ya no nos acordamos, ¿no? De repente a alguien se le ocurre o es muy seguidor o muy fan de esa banda y, pues, ya nos conectamos otra vez con esas bandas de antaño. Bueno, pues, soy Arturo Chandra. Cuídense mucho. Ya saben, estamos por acá y nos estamos viendo, escuchando en la próxima, ¿no? Cuídense mucho, nos vemos pronto. Vámonos con esto que se llama Exterminated, de la banda The Warning, banda de chavas de acá de Monterrey. Esto dice así. Veins.